Hola, buen día, Agustina. Bueno, ¿qué significa esto para vos? Muy contenta por todo. Es una hermosa experiencia que voy a poder vivir. Así que, bueno, lo voy a disfrutar. ¿Cómo vienen siendo estos tránsitos en tu carrera? Que a pesar de que es incipiente, va rápido. Ya estás jugando en un equipo, de Buenos Aires, como es River, ahora la selección. Sí, la verdad es que sí, todo muy rápido, pero siempre fue con el apoyo de mi familia y, como siempre, de All Boys, de todos los profes que, siempre me ayudaron. Te convocaron para integrar el seleccionado nacional sub-15. ¿Cómo es el cronograma de actividades? Digo, ¿ahora cuándo te tenés que presentar? ¿Cuándo van a ser los entrenamientos? ¿Para qué se están preparando? Bueno, primero sí, me preseleccionaron para la sub-15 de Argentina y tengo que ir a entrenar hoy y mañana. Y después no sé qué más hay. Ajá. ¿Y te da miedo? No, miedo no, estoy nerviosa, pero teniendo en cuenta que la gran mayoría de las chicas son 2 años más grandes que claro. Yo, uh-huh. Me tengo fe porque, yo, como dije, entreno acá con el Boys, Drones, así que estoy bien. Un poco nerviosa, pero estoy bien. Mencionás que son 2 años más grandes que vos, el resto de las chicas que van a estar entrenando, pero vos en el último año te mediste con chicas, con mujeres que no solo te doblan en edad, sino que hay chicas que tienen 3 veces más años que vos o 2 veces más años que vos. Digo, tenés roce y tenés competencia con chicas mucho más adultas. ¿Pensás que eso te va a jugar en contra, te va a jugar a favor? Sí, porque, como dijiste, sí, jugué con chicas mucho más grandes que yo. Y, como te dije recién, el hecho de jugar con varones en All Boys también me favorece bastante. Bien. Agus, vos sos mediocampista. ¿Te llaman para jugar en esa posición? La verdad, no tengo ni idea. Puede ser que sí, lo más probable sea que sí. Pero también, si no, puedo llegar a jugar de extremo. Bien, ¿te acompañan parte de tu familia o tenés alguna persona que te prepara físicamente? No, ahora estoy acá en Buenos Aires, estoy con... vino mi papá y mi abuela. Que es una etapa formativa también, ¿tiene algún tipo de reconocimiento económico para tu trabajo? No, nada, todavía nada. Todavía nada, esto, es solo formación. Claro. Bien. Pienso en que tenés 13 años, sos una adolescente, estás en el secundario ya. Digo, ¿cómo es la vida de alguien que se prepara para un seleccionado nacional? Muchas veces pienso, debes tener que dedicarle muchas horas de tu vida a este entrenamiento. También tenés que seguir yendo a la escuela. Digo, es una gran responsabilidad la que sentís con 13 años en este escenario en el que te están convocando ahora para un seleccionado nacional. Sí, la verdad es que sí. Yo cuando estoy allá en Santa Rosa, entreno todos los días, como te dije, con los chicos. Y ahora que estoy acá en Buenos Aires, le pido las tareas a mis compañeros y ellos me la pasan y yo después de entrenar tengo que hacer todo. Claro. Bueno, ¿qué es lo que te espera ahora en lo inmediato? ¿A dónde vas a ir hoy, por ejemplo, estando allá en Buenos Aires? Ahora me pasan a buscar con un colectivo de AFA a la 1:30, para las 2:30 ya estar en Ezeiza y entrenar. Mañana también lo mismo. ¿Y qué te sorprendió del entrenamiento que hacen allá o qué es lo distinto? Bueno, con AFA todavía no entrené, pero con River, con River cuando entreno con ella se nota una intensidad distinta y no se pierde tiempo. Claro. Trabajan mucho la parte física, hacen gimnasia además de, de, de la práctica propia del fútbol, trabajan mucho sobre el cuerpo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Agustina, bueno, vamos a seguir de cerca todo esto que te está pasando, te felicitamos y a disposición para lo que quieras, cuando quieras contar cómo va siendo tu experiencia. Bueno, muchas gracias. Déjame mandarle un saludo a mi familia que me apoya siempre y a todos los hinchas de All Boys, a todos los profes de All Boys, a todos mis compañeros de All Boys, que ellos son los que me ayudaron hasta llegar acá. Gracias y abrazo. Gracias a ustedes.